Los Black Eyed Peas con Hey Mama. Estas son mañanas en la X103.9 FM. McDonald's va a tener un anime. No se sabe todavía, pero todo parece indicar que sí, porque se unieron a Studio Pierrot. Ellos son los responsables de producir series como Naruto. Claro. Como Yu Yu Hakusho. Por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Por eso a la mitad del nombre no te volví a mirar, porque yo sabía que me ibas a salir con esas. Ellas empezaron a compartir, no más Andrés, un teaser. La habilidad que tienes para decir los nombres. Es que mi alma pertenece a... Y tienes hoy un saco de Mazinger Z. De Mazinger, ¡Mazinger! Koji Kabuto y Sayaka salgan ahí. Después Koji Kabuto, banda colombiana. También, sí, también, claro, industrial colombiano. Entonces, publicaron un teaser, una colaboración de ellos dos. El teaser muestra una serie de escenas de anime donde sale la comida. Uh-huh. Dice, los creadores de los animes más icónicos del mundo y los creadores de las papas fritas más icónicas del mundo, un nuevo mundo emerge. No se sabe más, solo hay una fecha, que es el 26 de febrero de este año. Ok, la otra semana. ¿Qué va a pasar? ¿Van a sacar un anime? ¿Van a sacar un producto? No se sabe, pero se agarraron de lo que es. Yo creo que el anime está pasando por un gran momento actualmente, entonces así tiene que ser. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Maraguía, right? Olivia Rodrigo en las mañanas de la X103.9 FM. Tinder está en las noticias, las relaciones digitales están en las noticias por todas partes. Esta semana hay dos cosas que me dan la impresión que están estallando. Una de ellas, por primera vez en Colombia, le están prestando atención los medios de comunicación, y que yo creo que ha sido un problema durante muchísimo tiempo, pero que apenas como que los medios se están volteando a mirar, entonces la gente está hablando de ellos, y son las apuestas alrededor del deporte. Okay. De eso no se habla con mucha frecuencia, y por fin, hasta que llega algún periodista reconocido y lo menciona, como que ahí sí voltean a mirar, pero no es como que ese problema de las apuestas en los deportes sea nuevo, pero pues bueno, es un tema del que se está hablando, porque además en los Estados Unidos hay un nivel de adicción a las apuestas debido a la cercanía que hay a través de los teléfonos celulares enorme. La cosa es impresionante, y sobre todo entre los adolescentes. La gente joven está apostando, ¿serio?, a la lata. No te puedo creer, yo juraba que era un público más adulto. No, la ludopatía arranca temprano. Claro. Muchos, es decir, hablamos de ludopatía como ya el extremo del tema de las apuestas. Sí, una cosa es enfermizo. La comprita del chance, la polla, todas esas cosas. Juega Colombia, tú qué vas a... Ya. Ese tipo de cosas, no. Pero la cercanía y la facilidad que está dando la tecnología alrededor de las apuestas está convirtiendo a jugadores muy tempranos en ludópatas. Y ahora uno hay con esas opciones, uno puede apostarle a un partido en Singapur, o en Francia, pues. Cualquier parte. Mets. Y ya. Entonces, sí, ya. Bueno. Y cualquier deporte. Eso por un lado. Y por el otro, pues el tema de las aplicaciones de relaciones. Las aplicaciones como Tinder, como Bumble, como todos estos lugares que cada vez son más fuertes, ¿no? Sí, y cobran un montón. ¿Estás en Tinder? No, nunca estaría. ¿No? ¿Por qué no? Si nada más le huyo a lo normal, que voy a andar buscando pareja, al contrario. Voy a hacerme una aplicación de bouncer para que me cuide y me proteja y que nadie se me acerque. Puede ser. De pronto te enamoras del bouncer. También. Es posible. Pero es más fácil que me enamore de una inteligencia artificial. ¿Has estado en Tinder o en Bumble? Jamás. ¿No? ¿Estarías? No. Ah, sí, no le veo... Sí, lío, no. La verdad, no le veo problema, pero no he estado. ¿Tú has estado? No. No, lastimosamente no. No, ¿por qué lastimosamente? A mí sí me gustaría. No. Si yo fuera soltere. Yo he sabido de historias. Yo estaría en Tinder y en Bumble, claro. Lo último que estuviera en el mercado. Que sea exacto, estuviera disponible, pero ya... Estaría en el mercado del usado. Escaso. Yo lo único que he sabido de historias de éxito. Claro. De personas que se han casado y han tenido hijos y son felices. He sabido de exnovios que se han encontrado en el menú. Porque cuando no está pasando. Ay, no. Eso tiene que ser muy tenaz. Gente que le da duro, sí. Además que tengo entendido que ves, tú lo, no sé, que tú lo pones como un rango. Claro. Entonces, lo geolocalizas. Exacto, entonces que te salga y tú le salgas. Ay, no. Claro. Está terrible. Y ahora Tinder pues se ha aliado con OpenAI. Claro. Supuestamente es para mejorar procesos automáticos. Uh-huh. Compartieron un comunicado de prensa en el que se utilizó la inteligencia artificial para crear ciertas frases. Sí. Y lo curioso de esto es que las frases que dice hace la inteligencia artificial es donde muestra propios sentimientos. Pero espera, ¿es para interactuar con ella como si fuera una potencial pareja o para entrenarlo a uno a relacionarse? Hay cosas que no se sabe todavía. Como digamos que hasta el momento lo que se sabe es que van a ser trabajo operativo. Ya. Sí, o sea, va a ayudar a simplificar cosas, análisis, diseño, codificación, creación de plantillas, tareas repetitivas. No se sabe si lo utilicen para crear parejas. Ya. Ahí es cuando dice uno como, ajá, ajá. Entonces lo que ellos hicieron, ellos se unieron, Match Group es el conglomerado que es el dueño de Tinder. Entonces hicieron este comunicado y entre las, lo que te decía, las frases que llaman la atención es que las que tienen sentimientos fueron las creadas por ChatGPT. Inteligencia artificial. Estoy encantada de que Match Group coincida conmigo. Juntos, no solo estamos rompiendo el hielo, lo estamos derritiendo y remodelando la forma en que se realiza el trabajo. Bueno, ahí está, la inteligencia artificial jugando un papel importante en las relaciones de pareja que se consiguen a través de redes sociales y de plataformas. Va a ser interesante. Mucho, mucho. Hay noticias sobre medios de comunicación que están cerrando esta semana, anunciaron ayer. Que la empresa BuzzFeed, que durante mucho tiempo ha sido bien importante en los medios alternativos que vienen llegando a su fin debido a los diferentes problemas que estamos presentando como sector, como la caída en las ventas publicitarias, la llegada de la inteligencia artificial, la consolidación de los medios corporativos, entre otras cosas. BuzzFeed compró hace unos años una revista de moda conocida como Complex. Sí. Complex se ha vuelto además una página de Instagram muy popular. Sí, muy chévere. Muy grande. Lo manejan muy bien. Complex originalmente fue una idea de un diseñador llamado Mark Eco, o por lo menos ahí Mark Eco tuvo mucho que ver al comienzo de los 2000 en el desarrollo de esa marca editorial y fue una abanderada de la conexión muy poderosa que había entre música y moda y que más adelante desarrollarían con muchísimo juicio y con muchísimo profesionalismo artistas del mundo urbano como Kanye West y Pharrell Williams, quienes terminaron, algunos de ellos, trabajando con las marcas de lujo más importantes del mundo como Louis Vuitton, como Yves Saint Laurent, como Gucci, entre muchas otras cosas, ¿no? Consiguieron que los urbanos se volvieran íconos también de la moda y de la sofisticación, porque Complex le apostó a eso. Complex, entre otras cosas, recuerdo mucho que empujó la resurrección del Casio. Del reloj Casio. Fue a través de las publicidades de Casio en esa revista que se volvió a poner de moda el reloj. En fin, fueron bien importantes y se volvieron una fuerza editorial tan contundente que hoy en día todos los que estamos en este sector publicitario que vincula música, pintura, teatro, cine, rap, hip hop, sexo, tecnología y demás, tenemos a Complex en nuestro feed. Sí. Todos tenemos a Complex en nuestro feed. Uh-huh. Complex fue tan grande que se fue ampliando, se volvió Complex Fashion, se volvió Complex Sports, se volvió Complex Music, entre muchas otras cosas. Incluso llegaron a tener una de las convenciones de moda más importantes de los Estados Unidos para públicos urbanos y fue a través de esa convención, de esa conferencia, que Takashi Murakami se hizo enorme luego de haber diseñado la portada de Graduation de Kanye West. Uh-huh. Murakami se volvió gigante por la conexión que había entre los urbanos como Pharrell Williams, como J Balvin y el artista de Japón. El Complex Con se llamaba. Uh-huh. Complex Con. Ahí, pues obviamente también se avanzó muchísimo en temas de moda, de fashion, de sofisticación. Luego llegó BuzzFeed, que fue parte de estos grupos que, al igual que Vice, uh-huh, se volvieron muy famosos e hicieron cantidades enormes de dinero durante la primera mitad de la segunda década de este siglo. 2009, 2015, se hicieron, se taparon en plata y se volvieron soberbios y gigantes, y de repente llegó la burbuja y se estalló. Sí. Entonces BuzzFeed está quebrado. Ay, no, eso me duele. BuzzFeed está quebrado. Solo tienen un producto que funciona, que es el producto gastronómico que nació dentro de BuzzFeed como la idea de este tipo Sean, de las alitas de pollo picantes. A que invita a un artista a comer. El programa se llama Hot Ones. Ya. Y hace parte de un hub, como de una tienda, como de una sombrilla ya, dentro de todo el tema de BuzzFeed, que además acaparó de todo, que es el, siento yo, el gran error de los independientes editoriales, fue intentar hacer de todo. Claro. ¿No? Por creer que iban a tener la plata para sostener unas salas de redacción que son rivales de periódicos gigantes, claro, como el Washington Post y estas cosas, cuando el Washington Post estaba haciendo downsizing, cuando estaba haciendo reducción de contenido, de editorial. Entonces, un Vice, un BuzzFeed con muchos problemas en términos financieros. BuzzFeed tenía esta sombrilla de carácter gastronómico llamada First We Feast, donde había recetas, creo que de todas las cosas que uno ha visto en los últimos 10 años en el desarrollo de contenido editorial, periodístico y alternativo, como por ejemplo el periodismo gastronómico, no ha habido una marca tan buena o tan profesional como First We Feast a la hora de presentar recetas, de mostrar fotos, de mostrar producto muy bien hecho para cocinar. Y dentro de eso está pues Hot Ones, que están las entrevistas, ¿no?, de estas celebridades que van y se comen unas alitas que terminan a su vez volviéndose una empresa de salsa picante muy exitosa. Ah, ya, yo pensé que tenían un aliado que era el de la salsa y era patrocinado. Yo me imagino que ellos tienen un aliado, pero que ese aliado ha ido creciendo con ellos. Ya. Porque hoy en día usted entra al canal de Hot Ones y lo que hay es pauta de las salsas picantes a lo que da, ¿no? Compre todas las salsas picantes que le sirven a las celebridades en las alitas en el orden en el que están, ¿no? Ya. Entonces, BuzzFeed anunció ayer que vendieron Complex, se la vendieron a Live Nation. Vendieron a Live Nation, la compraron por $350 millones. Ellos habían comprado Complex por $350 millones. Se la vendieron por $108 millones a Live Nation. Ay, no, por la mitad. Y van a despedir al 16% del personal de Complex. Ay, no. Muy complicado. Horrible. Muy complicado. Ahí está la noticia de medios de hoy. Claro, ¿no? Y es que en esa ambición por querer, ¿no?, sacar diferentes vertientes de medios y comunicación, compitirle, lo que dice Alejandro, lo mejor que puede hacer un medio independiente alternativo es ese chiquito. Especialícese en algo, háblele a ese público, mire a ver cómo hace dinero desde ahí. Y si empieza a hacer dinero, no se ponga, no se emocione a contratar gente. Claro. No se emocione, por más que crea que hay que expandir, créame que en estos momentos lo mejor que usted puede hacer, si usted es un creador de contenido, es no gastarse un peso. No se gaste un solo peso en nada. No. Si en estos momentos usted está produciendo, primero, porque usted está produciendo unos números que muy seguramente no lo están beneficiando a usted directamente. O sea, usted está produciendo números exorbitantes te está produciendo con una cuenta de 10.000 seguidores, 1 millón de views, por decir algo. Y si usted en el transcurso de 3 meses no está viendo esa conversión de 1 millón de views a dinero, usted le está haciendo dinero a Instagram, my friend, y no le está haciendo dinero a nadie más. Entonces, por más que usted se vea exitoso con los números que está produciendo como creador de contenido, si no le está entrando dinero, no se lo gaste. Sí, eso sí sabe. No se lo gaste. Uf. Bueno. Y revise detenidamente cuáles son las acciones que va a llevar a cabo y cómo va a asegurarse de que no le cuesten un solo centavo. Porque los que ya pasamos por ahí sabemos muy bien que no hay nada peor que gastarse una plata en un contenido que no funcione con números. Porque pierde usted la plata. Claro. Pierde usted la plata. La bota a la basura. Y ahorita, como estamos viendo ese algoritmo, como está funcionando ese algoritmo, le digo. Le digo. Bueno. Porque, sí, hay, y pues es uno ve este cuento de lo de Complex, es que es la marca de periodismo cool más importante de Estados Unidos. ¿Cuánta gente trabajaría ahí? Yo pensaría que está más o menos entre las 80 y las 250 personas. Siempre. Mucha gente. Sí, sí, sí. Que yo pensaría que eso es más o menos, que puede ser ese el número. Puede ser un poquito menos, pero ahí está la noticia de hoy. Complex, entonces, pasa de manos, va a quedar ahorita en manos de Live Nation, por lo que dijo el periódico de New York Times hoy, lo cual querría decir, o proyectan muchos... ¿Contenido musical? Proyectan muchos analistas que la van a convertir en una tienda de merchandising oficial de artistas. Bueno, ahí está. ¿Le hacía falta eso? A Live Nation le hacía falta algo así, ¿cierto? Un medio. Seguramente. Ha tenido tantas cosas. Y una pasarela, seguro. Era, exacto. También un lugar donde puedan hacer ese negocio para poder también controlar un poco ese lado del contrato... Del famoso contrato musical actual con artistas que es conocido como el contrato 360. Bueno, muy bien. Si usted es un adulto y fuma y está cansado del olor a cigarrillo, conozca el nuevo Psychos Illuma, un dispositivo de calentamiento de tabaco con el que le puede decir adiós a ese molesto olor. Conozca más en Psychos.com llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. Y back for good con nosotros Uribe DJ en la X más música con los muy buenos días, mi estimado Uribe. Quería decirle llegué cantando que esa canción es un oasis. 1995, Uribe DJ, número uno, contundente. ¿Y quién lo creyera que de allí hubiera salido Robbie Williams, ¿no? Sí. Nunca lo pensamos en ese momento, siempre pensamos que Gary Barlow iba a ser el siguiente. Sí, igual que lo que hablábamos la otra vez, que de NSYNC también uno pensaba que iba a salir otro que no era Timberlake. Claro. Pero igual, uno como que ve esas bandas y nunca, bueno, ahora sí, pero hace unos años uno no pensaba que se fueran a separar, ni claro, a ir independientes, ni nada. Y mira... Pero son otras épocas, uno ve One Direction, todos son exitosos, todos. Sí, está bien. Ese año fue lindo, en el 95 daban también Caballeros del Zodíaco. Ah, mira tú. Hice el álbum. ¿De Caballeros del Zodíaco? Sí, sí, claro que sí. Wow. Sí. Caballeros del Zodíaco, yo sí nunca pude con eso. Pero no, porque tú estabas lejos. Tal vez hubieras estado acá en el contexto de todos llenando el álbum y cambiando laminitas. Yo no hice el álbum, yo nunca he sido muy bueno para hacer álbumes, ¿saben? ¿Nunca? Yo... ¿Nunca hiciste el álbum de televisión que vendían en las misceláneas, que era chiquitico y era de... No, lo tengo presente, pero sí. nunca hice. De mundiales. Nunca lo hice. No, de mundiales menos, y yo para el fútbol soy una bola. Yo, sí, a mí no. Pues, nunca he sido... No, el fútbol no, nunca ha sido lo, bueno, lo suyo. Lo mío, caso. Pues el fútbol de, pero sí viste los pies. Soccer. Pero sí viste soccer. Caballeros del Zodíaco. Sí vi. Las 12 casas. Sí vi Caballeros del Zodíaco, pero no te puedo decir que la vi en orden completa y que me sé de la historia a la perfección. Bueno, no. Está bien, no, así está bien. No. Muchas no. gracias. Brinqué por ahí. Caí yo nunca pude tampoco hacer juiciosamente un álbum. Nunca pude. Nunca llenaste uno, no, ni el de Historia Natural. Ese sí. Chocolatinos Jet, no. Sí. No. Tampoco le fallé, le fallé a Colombia. Musicales. Colombia pido perdón. Nada, yo ni el de Panini. De la Superestación. El de Panini del Mundial. No, tampoco. No, el de la Superestación sí no me tocó. Ah. Ese sí no me tocó. Pero no, ese, no, nunca me tocó. Nunca fui bueno llenando álbumes. Nunca fui bueno. Es que se necesita como cierto. No sé. Desocupe. No, cuidado. No. No, rigurosidad. Hoy en día se necesita desocupe y tiempo. Yo llené el de la Fórmula 1 cuando estaba Montoya. Okay. El único que llené. Muy bien. ¿Cuánto se demoró llenándolo? Uy, como 2 meses. A mí era que me ofuscaba comprar la minita. Y salieran las mismas, ¿cierto? Las repetidas, las odiaba ese tema. Que eso luego uno iba a buscar al dealer para cambiar, pero eso se volvió una mafia. ¿De qué hablas? Sí, sí. Hubo un momento en que a mí ya como que me empezaron a cobrar. Porque era difícil. Sí, era difícil. En la 19 con séptima uno iba y cambiaba las del mundial. Sí, y todavía, sí. Nunca lo sabré. Sí. Pero bueno. Objetos que no volverán. Sí, no, el álbum de... Además que el álbum de Miscelánea era bonito, que era chiquitico, y tenías atrás una lista de premios y lo llenabas. Entonces te daban un balón de micro. Ok. Era lindo, era muy lindo. Pero todavía sobreviven algunos álbumes. Claro. Sí. Yo no sé, yo soy fan de la miscelánea, que es que yo soy miscelánea. El del mundial creo que siempre lo sacan. Creo que el de Historia Natural todavía anda por ahí y lo han renovado, ¿cierto? Sí. La Tula Deportiva. Me acuerdo, yo sí me acuerdo porque mis primos sí hacían el de Historia Natural, pero hace años tocaba con Pegastick. No, eran que exacto, no eran adhesivos. Autoadhesivos. Pega loca. Sí. La cauchola que era blanca y era fría. ¿Había existe el Pegastick? Sí, existe. Sí, yo tengo. Ega. Sí. Yo tengo. Cuando necesiten, ahí tengo Pegastick. Diana tiene derecho. Todo aquí, Diana, es nuestra miscelánea. No. Reclame una Tula Deportiva. No, sí. Era fantástico. Sí, pero había que llenar 2 álbumes, 3 álbumes. Yo soñaba reclamando una Tula Deportiva. Nunca fui bueno con eso, ni con las tapitas de gaseosa. Nunca me salió me gané nada con las tapas de gaseosa. Están ahorita haciendo una con 5 tapas. No me interesa tapas. Porque yo gaseosa no tomo. Espera un momento. No. Yo tengo mis 5 tapas. Ajá. Y no he encontrado dónde cambiarlas. ¿De qué? A un vasito. Okay. ¿De qué? Y he ido a varios almas y llego así, buenas, acá me reciben las tapitas. ¿Tapitas de no, qué? No, acá no, de gaseosa. No se puede decir. Llevo una semana, ¿puedo decir? ¿Coca-Cola? ¿Y qué están dando? Coca-Cola. Camiones. ¿Qué están dando? A mí me gustaba correr detrás de los camiones porque yo hice las botellitas chiquitas. ¿Qué conversación tan... ochentera? Tan vieja, pero ahora que lo dices, yo alcancé a coleccionar las canasticas miniaturas, eso era del mundial, no sé, pero eran las canasticas miniatura de botellitas de gaseosa hace años, que eran mundial, bien bonitas. Sí. Coca-Cola sacó botellitas del mundial. Decía, no tomarse así. El líquido. Y no hacía así, no es gaseosa. Como si el las, líquido... Las botellitas, eso era muy chévere, ¿no? Esas botellitas eran bonitas, ¿para qué? Habían unas que por alguna razón se desinflaba, o sea, como que se le iba el color abajo. Sí, sí. Era triste. ¿Será porque era algún químico? Sí, eso, era eso, y acuérdense el yo-yo, el concurso de yo-yo nacional. Bimbambola. Bueno, ahí está. Bimbambola, ¿cómo me acordé de eso? Les tengo un dato histórico. Los hielocos. Les tengo un dato histórico de mi niñez. Yo fui campeón de yo-yo Russell de Coca-Cola. No, ¿hacías el perrito dormido? Gracias. ¿El columpio? La Torre Eiffel, el columpio, el perrito. ¿De verdad, Uriel? La vuelta al mundo. Estoy hablándole 100% en serio. ¿Pero usted sabe todavía? Sí, claro. Si me pone un yo-yo, lo intento y de pronto no quedo tan mal. Pero ya no tengo... Necesito que consiga... pero necesitamos un yo-yo de Coca-Cola. Bueno, un Russell, claro, porque es que es muy distinto. Ah, la Caracas. Eso sí era, ese sí que era un objeto del lindo, deseo, eso sí que era bonito. Y todos se perdieron en trasteo, yo no tengo ninguno, yo tenía, y yo me acuerdo que yo tenía como 5 que eran hermosísimos, que eran como de colección. De hecho, eran cuando lindos. Gané, me dieron uno que era dorado con rojo, lindísimo. ¿Dónde ganaste? Eso fue en Modelia. Sí, eso fue un torneo que hubo en Modelia hace muchos años. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Qué gran conversación. No, tenemos que irnos. Paulina está. No, ¿por qué llegó esta hora? Deje así, Paulina. Continuamos mañana. En On The Radio. Esta es una de mis canciones favoritas de la vida. Este es. ¿Cómo se llama? Will. Will y Anne-Marie. Y el Rudimental con Rumor Mill. Word is on the street, I don't know how to feel about what you say to me.